Tercera caída de Jesús, Simón el Cireneo. Tras recorrer un tramo más de calle, la comitiva llegó a la cuesta de una muralla vieja interior de la ciudad. Delante de ella había una plaza abierta de la que partían tres calles. En esta plaza, Jesús, al pasar sobre una piedra gruesa, tropezó y cayó. La cruz se deslizó de su hombro y quedó a su lado, y ya no se pudo levantar. Algunas personas bien vestidas que cruzaban por allí para ir al templo exclamaban compasivas: «Mira, este pobre hombre está agonizando». Pero sus enemigos no tenían piedad de él. Esto causó un nuevo retraso. No podían poner a Jesús en pie y los fariseos dijeron a los soldados: «No llegará vivo al lugar de la ejecución. Busquen un hombre que le ayude a llevar la cruz». A poca distancia vieron a un pagano llamado Simón el Cireneo, acompañado de sus tres hijos, que llevaba debajo del brazo unas de ramas menudas, pues era jardinero y venía de trabajar en los jardines situados cerca de la muralla oriental de la ciudad. Estaba atrapado entre la multitud y los soldados. Habiendo reconocido por sus vestidos que era un pagano y un trabajador de clase inferior, lo agarraron y le ordenaron que ayudara al Galileo a llevar su cruz. Primero se negó, pero luego tuvo que ceder a la fuerza. Sus hijos lloraban y gritaban, y algunas mujeres que lo conocían se hicieron cargo de ellos. Simón estaba muy disgustado y se veía vejado al tener que caminar junto a un hombre que se hallaba en tan deplorable estado como Jesús, sucio, herido y con la ropa llena de lodo. Pero Jesús lloraba y lo miraba con tal ternura que Simón se sintió conmovido. Lo ayudó a levantarse y al instante los esbirros ataron sobre sus hombros uno de los brazos de la cruz. Él iba detrás de Jesús, a quien había aliviado de su carga. Se pusieron otra vez en marcha. Simón era un hombre robusto de unos 40 años. Sus hijos llevaban vestidos de color rojo. Los dos mayores, de nombre Rufo y Alejandro, se unieron más adelante a los discípulos de Jesús. El tercero era mucho más pequeño, pero unos pocos años más tarde lo vi viviendo con San Esteban. Simón no había acarreado durante mucho rato la cruz, cuando se sintió profundamente tocado por la gracia.